tan fuerte, pero siempre en estado alerta. Suena la sirena, vienen a controlar. Demos una vuelta a las 8:30, es temprano todavía. Este día se venderá una buena cantidad. Es día de paga y fin de semana. El consumo ha aumentado y el producto ha subido. Este trabajo nos ha permitido vivir bien y un futuro tener, no me importa. Si a alguien hago daño, estamos una cepa llena fuerte. Es el dueño, las leyes son hechas para los que no piensan. Los que piensan la crean, pero nunca la respetan. Sí, soy yo el dueño de esa mercancía que está llegando a mis hermanos la frontera, trabajando en un contrabando de esos millonarios. Se arriesga una vez y se gana 100 veces más si sale bien. Ok, ahora entiendes que se presenta el delincuente para llevarles a la gente la muerte. Palabra de esta, nadie se escapa. Las 4, oscuro todavía, suena la campana, es un nuevo día. Bañarse, vestirse con informe, impecable revisión de cuartos, limpios e intactos, hacer la fila, cantar el himno, listo a buscar un enemigo. Entrenamientos fuertes, técnica y combate para defender la nación. Y otro disparate, escuela artillería, máquinas asesinas, entrevistas con expertos, lavado de cerebro para poder introducir. Odio, rabia, me saltan los nervios y pierdo la calma. Apunto a la frente, aprieto el gatillo y en el blanco me condecoran como un santo. No entiendo lo que pasa, daría lo que sea por ir a la guerra. Espérame, dicen paciencia, para ir a la guerra necesita experiencia. Sigo entrenando, corriendo, disparando, me apasiona la violencia y sigo esta tendencia, me siento listo y llega el momento. Todo lo aprendido lo convierto en entierros, vuelo sobre el campo enemigo, destrucción en mi mente está escrito. Doy bombas, recibo tumbas, nunca pensé lo que yo podía hacer. Aprieto el botón de autodestrucción, soy héroe por crear y encontrar la muerte. Sí, como última palabra de esta, nadie se escapa. Las 8 de la mañana es hora en la misa, me presento en sotana, que linda vista. Todos atentos a la lección del día, saludo a pecadores y abro la Biblia. Predico, no practico, doy esperanza en televisión y en la estampa. Bautismo, comuniones, confirmaciones, casamientos, ceremonias de entierros. Es mi trabajo, de esto vivo, mi negocio nunca se acaba. Es mucho lo que pido, jamás terminarán de pagar. El paraíso es un lugar que muchos comentan, pero nadie lo ha visto. Yo vendo la esperanza, pero nunca le garantizo. Sigue la misa, paso el canasto, con presupuesto que pronto lleva al barco desde hace siglo. Dice lo mismo, hay que estar siempre listo, la Biblia dice Cristo. 10 mandamientos, corrige los creyentes y la campana a mediodía. Alcanza tu mente recordándote que al final hay un juicio donde hay una sentencia y todo se paga. Tranquilo, no pierdas la calma. Nacemos culpables, pero nunca es tarde para arrepentirse. Rezando que me dicen que